Pasamos al punto número 2 del orden del día, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Nada que decir. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Nada que decir. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Lo mismo, nada que decir. Muy bien, gracias.